CO2. Verdad que sí, otra vez. Verdad que sí. Un espejo, una cama, una tele, una ventana. Mi ropa en el suelo, una sensación extraña. La habitación de un hotel en una ciudad ajena. De fondo el ruido del tráfico, una música suena. Atrévete, de calle 13 un recuerdo aparece, luego otro, así pienso. Estupideces, enchufo el iPod, pongo una pista nueva. Tomo mi cuaderno, lápiz y gira la rueda. Mundo extraño, desconocido, soy un explorador que busca en la monotonía gris el color de una flor. Voy a ver a Vano Ron con cola al son de la salsa de Héctor Lavoe y Willy Colón. Jimmy Bombón, si con mi rap se sacude tu corazón. Bombo, clap, la guitarra, el bajo y mi voz en un suicidio. Si como yo no encontrarás ninguno, ten paciencia. Te llamo en el momento oportuno. Líneas en el cielo, el mundo es un pañuelo. Mis pies pisan el suelo. Algo bueno, pues te veré de nuevo al extremo de un vuelo. Como en un sueño, como en un sueño. Líneas en el cielo, el mundo es un pañuelo. Mis pies pisan el suelo. Algo bueno, pues te veré de nuevo al extremo de un vuelo. Como en un sueño, como en un sueño. El cielo se cubre, parece que va a llover. Ya vamos a ver, oh sí, ya te quiero ver. Entre brazos tener que va, no tengo nada en casa, no me quiero esconder. Salgo a caminar, a conocer diferentes costumbres, acento, jerga, tiempo. Todo va más lento, ya me siento más contento. Compramos genuino, disco antiguo de vinilo. Comida típica, pabellón, arepas, todo fino. Soy un chamo de Chile que gusta viajar. Llevar su rap a todo lugar para que pueda escuchar. Voy a cruzar el mar, aterrizar en tu hogar. No me quedo en la banca, juego siempre titular. Subiré para dominar la ciudad, con la vista pa' mi gente, rima de calidad. Me gusta cuando hablas pana, se nota amistad. Qué loca calamidad, provoca mi gana de más. Cae la noche, salimos en tu coche a dar una vuelta, buscando rumba, metiendo boche. Agradezco la hospitalidad, dan ganas de volver a pasar acá más de una semana. Líneas en el cielo, el mundo es un pañuelo. Mis pies pisan el suelo. Algo bueno, pues te veré de nuevo al extremo de un vuelo. Como en un sueño, como en un sueño. Líneas en el cielo, el mundo es un pañuelo. Mis pies pisan el suelo. Algo bueno, pues te veré de nuevo al extremo de un vuelo. Como en un sueño, como en un sueño. On the road y quién sabe qué nos depara. La ruta que se extiende entre ciudades, clubes, cara. Gente nueva que nos mira, nos escucha, nos habla. Comparte un momento de su vida, amistad en tabla. Vine de lejos siguiendo tramos complejos, pisando piedras, cemento, madera y azulejo. Escuchando críticas, relatos, problemas, consejos. La que me recuerde siempre, aquí te dejo. Un pedazo de mi corazón, un rincón en su interior. Pierdo la voz durmiendo en un bus, viajando en avión. Otro tema, otro disco, otra canción. Traigo encima más poesía en mi bolsón. Soy un juglar, no me vayan a juzgar mal. Relato pedazos de mi vida en plural. Soy, somos, eres, los vértices de esta geometría. Separa la geografía, nos une esta melodía. Líneas en el cielo, el mundo es un pañuelo. Mis pies pisan el suelo. Algo bueno, pues te veré de nuevo al extremo de un vuelo. Como en un sueño, como en un sueño. Líneas en el cielo, el mundo es un pañuelo. Mis pies pisan el suelo. Algo bueno, pues te veré de nuevo al extremo de un vuelo. Como en un sueño, como en un sueño. On and on and on and on and on. CO2 con Pitman en la producción.